sé que me hablará. Gracias por hablarnos. Un aplauso fuerte para Felipe y Jorge de Perú. Apláudele fuerte a él. Esta canción está dedicada para todos los que vienen por primera vez a un evento como estos. Se llama Como el color de la sangre.